Bueno, estamos escuchando algo de música. Como decía la apertura bien, el arte y la cultura siempre tienen su espacio en la revolución de la mañana. Y quien nos acompaña en el estudio es Flor Paz. Flor, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy buenos días, bien, muy contenta de estar acá amaneciendo en Mar del Plata, estar en contacto con ustedes y, bueno, que el público esté escuchando estas canciones nuevas que están sonando. Bien, ¿y te está acompañando quién? Decime, pues vamos a presentar lo que está con la guitarra. Juan José de Nacimiento. Juan José, ¿todo bien, Juan? Todo bien, muy contento también de estar acá, buen día. Me alegro mucho, buen día. Bueno, primero preguntarte, ¿qué andan haciendo por acá? ¿Van a estar tocando, van a estar sonando, van a estar dando show? Contame un poquitito. Bueno, llegamos ayer, estuvimos uh-huh. de show anoche, acá en Mardel, en el Abbey Road, en el espectáculo de Quique de la Nochera. Está haciendo un espectáculo muy lindo de folclore, con danza en vivo, pampas bravas, y ahí en un fragmento estamos nosotros, bueno, como mi proyecto Flor Paz. Vinimos con Juanchi a tocar en el show, así que estuvo muy lindo anoche, estuvo lleno. Así que fue mi primer contacto con el público acá en Mardel también, así que... ¿Y? Para. ¿Qué onda? Muy bien la gente, la verdad que me recibí mucho cariño, muchas fotos, abrazo, beso cuando terminé, así que sí. Muchos que me conocían, que me han visto en la tele y quizás lo que hablábamos ayer y comentábamos, que acá en Mardel capaz tenemos que venir más todavía los folcloristas. Sí, sí, así que sí, ojalá, sí. Ojalá que se dé, que sea la primera de muchas. ¿Y cómo recibe la gente la música que haces? Digo, está... ¿Le digo fusión? ¿También sí, la fusión? Sí, sí, sí. Sí. Esta fusión que haces, súper interesante e innovadora, ¿no? Sí, mira, hasta ahora el disco salió en diciembre y empezamos con los primeros shows ahora en enero. El domingo anterior estuvimos en el Festival de Jesús María, que es súper tradicional, y estuvimos haciendo estas canciones nuevas y la verdad es que muy, muy... Muy buena aceptación, sobre todo la prensa, ¿viste? El otro día salen los diarios y ahí tenés la posta. Sí, la pensaron esa cuando dijeron, bueno, vamos con esto. Sí, yo sabía que era algo jugado, pero dije, bueno, ahora saqué el disco, hay que defenderlo. No, ni hablar. Y con mucho orgullo también, porque todas las canciones, si bien ahí escuchábamos, por ejemplo, una que tiene un aire bastante pop, cuando va al estribillo, ahí viene un kick como de boliche, pero a la vez escuchan los vientos andinos. Entonces, uh-huh. Todos los temas tienen una base re folclórica, así que en algún punto el que le gusta folclore y el que no también los termina uniendo. ¿Y cómo nace la idea de generar? Porque voy a decir la verdad que vos rompiste ese molde. Sí. Lo fácil hubiera sido seguir por el camino tradicional del folclore, digamos. Sí, sí. ¿No? Por la historia familiar y por un montón de cuestiones. Sí. Digo, ahora decidiste innovar, ¿no? Digo, che, voy por un lugar distinto, toda una apuesta, digo, te puede salir bien, cosa que evidentemente está pasando, digo, y también podés tener algún, a alguien, che, mirá, la verdad, mirá, ¿para qué te metiste en esta? ¿Cuál fue la decisión? Si existió eso que yo estoy planteando como controversia, ¿o nunca lo pusiste en duda? No, y lo que siento es que sí, la cuestión con el repertorio familiar y la familia Mancera es algo que yo amo y sigo haciendo. Uh-huh. De hecho, ayer sonaron canciones de las cuales, con las cuales yo me crié en el show, pero claro, como yo canto desde los 4, cuando me empezó a picar el bichito de empezar como a hacer mi identidad en el folclore, eso fue como a los 20 y pico. Yo ya hacía como casi 20 años que venía haciendo folclore tradicional. No dedicándome por ahí en la carrera, porque uno cuando tienes 7 no tenés una carrera, claro. Pero decide cantar el repertorio tradicional. Entonces, cuando empecé a crecer, tuve también la posibilidad de ver a mi hermano Martín, que fue un gran compositor. Él ya no está entre nosotros, pero él también ya empezó a romper un poco el molde de lo que es lo tradicional en mi casa. Así que me crié escuchándolo, cómo componía creo que eso se fue acomodando. Después, en mi segundo disco, ya me animé a trabajar con un productor que hacía algo diferente, a meter canciones nuevas. Y en los dos discos anteriores fue que también gané los premios Gardel, que es como que también la industria de la música en Buenos Aires o en el resto del país me dieron como ese aval de decir, bueno, puedo ser... Fue gradual, digamos. No es que llegué de una a este audio así. No, no sé si me hubiese salido. Me fui animando disco a disco un poquito más. Todo el tiempo un poquito más. Pero esto creo que es lo más extremo que he hecho. Igual me da la sensación... ¿Te molesta que salga de los Manceros? Eso no pasa nada. No, al contrario. Digo, me encanta. También hay una historia que rompe con esa hegemonía, ¿no? Digo, sí. Porque los Manceros también llegaron para... Yo digo la verdad, no sé, hace cuántos años... Digo, soy muy de ver a la noche en la televisión pública los festivales desde toda la vida, y digo, la gente era una cosa de locos, y yo la verdad que no los conocía, ¿no? Mirá. Hace una ponchada de años estoy hablando, y me puse a verlo, digo, rompieron el molde, el molde del folclore tradicional, de la persona que los va a ver y demás, entraron con todo en la juventud, y eso te sirvió a vos como experiencia, esa experiencia mancera, digamos, de romper ese molde clásico del folclore, que lo va a ver personas de más de 40 años y demás, que entraron, por ahí Martín también tuvo mucho que ver con sus composiciones en esa historia. Sí, de hecho, mi hermano estuvo bastantes años en Los Manceros y también le dio como esa frescura, sobre todo cuando también ingresó con el tema Eterno Amor, que es un tema como que a la vez tiene un dejo medio, no sé si pop, pero melódico. Sí. Y fue hecho conocido por Los Manceros, por la interpretación, la voz de mi viejo, y hasta el día de hoy se sigue escuchando en todos los festivales. Entonces, puede tener que ver un poco con todo, pero en un momento, si lo tomo como ejemplo, mi hermano bancó sus obras, mi viejo bancó sus obras, porque ellos también, cuando empezaron el folclore, seguramente había un montón de canciones de las cuales podían haberse refugiado, y mi viejo murió en la cuestión de defender sus propias obras hasta el día de hoy, para que hoy en día las cante todo el país. Entonces, está bueno también eso, ¿no? Como artistas, confiar en lo que uno hace, en lo que uno le gusta, y pasar por acá también, pienso, por la vida dejando algo, ¿no? El repertorio de Los Manceros a mí me va a acompañar siempre, porque encima amo hacerlo. Nosotros estamos con la guitarra siempre y salen. Eso, si te gustaba. Sí, sí, me encantan. Son unas canciones con las que me crié. Pero entre medio de eso le echamos aires frescos y nuevos para el que tenga ganas de elegir. Bueno, ahí me da la sensación, y no lo digo porque estés acá, porque podría no decirlo, que corres con una ventaja, que tenés una voz increíble. Ah, bueno, muchas gracias. Por ahí se lo preguntaría a él, digo, que es quien te acompaña, si esa facilidad de voz hace que el cambio de un folclore clásico a la fusión sea, no sé si la palabra es más sencillo, pero sí que vaya más fluido. Y yo creo que una de las cualidades que tiene Flor en cuanto al trabajo es que tiene muy en claro lo que busca, lo que quiere. Entonces eso hace que sea todo más fácil. Pues ella plantea, quiero hacer esto, lo otro, sea la persona que esté al lado, es como que sabe para dónde quiere ir, sí. Y eso hace que se tome. Sí, igual hay que tener el instrumento, ¿no? Porque obviamente. Yo también quisiera hacerlo, pero vocalmente me saca la patada. Es alguien que está todo el tiempo trabajando su voz, estudiando, cantando en un coro gospel, y bueno, así que es una gran artista. Hay guitarra, está ella, así que en un momento te podemos pedir una canción. Sí, sí, sí, vamos, va a ser la primera de la mañana, pero el público le va a gustar igual, me parece. Obvio, obvio. Déjame preguntarte una cosa más y después me presentas la canción. ¿Siempre supiste, digo, que ibas a cantar? Digo, habiendo nacido en familia mancera, dijiste, yo no, ni contadora, ni abogada, nada, voy a ser cantante o... Sí, mirá, me pasó que, claro, como de chiquita ya en mi casa todo el tiempo era música y sonaban canciones, y estaba la guitarra, yo ya crecí como cantando. Pero, y me fue ayudando, porque fui creciendo en la adolescencia, viste que uno va viendo sus gustos, y sí, todo el día estaba ahí frente al espejo con el desodorante en la mano, ahí yo bailando, imaginándome, así que sí, la verdad es que fue bastante natural. Agradezco eso, porque hay gente o artistas que por ahí nacen en familias donde no vienen con algo artístico, y dedicarse debe ser difícil, así que nada, agradecida. Al contrario, cuando a mí me preguntan sobre la familia Mancera y mi viejo... yo soy una agradecida, porque ¿a quién no le hubiese gustado nacer en un contexto donde reinaba la música y, claro, y ya sabías más o menos por dónde te ibas a acercar, ¿no? Sí. Bueno, hacemos una... Hacemos. Hacemos, vamos a cantar. Yo acá traje, no. Hace una canción, preséntenme, no sé qué van a hacer. Vamos a hacer una canción del disco que es como linda, tiene un aire ahí medio carnavalesco, que se llama Raza Morena. Así que la compusimos acá con el compañero. Ha sido nominada a Los Gardeles esta canción, así que bien, es muy linda. La canto yo, si quieren ver. En ese árbol vi nacer esa guitarra que abracé. Suena madera en mi piel. Mujer puso la voz, dejó un mensaje en el sol, con melodías transformó esta canción que a mí llegó, como una plegaria de amor, a liberar el corazón. canto a mi tierra linda, tierra de sal, raza morena. Canto a mi tierra linda, traigo el color, raza morena. Vive una historia en mí que guía el camino hacia ti, me llevo hacia ti. Que a mí llegó como una plegaria de amor a liberar el corazón. Canto a mi tierra linda, tierra de sal, raza morena. Canto a mi tierra linda, traigo el color, raza morena. Vive una historia en mí que guía el camino hacia ti, me lleva. Que me da vergüenza de hablar después. Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias. ¿Cómo la canción la compusieron entre los dos, esta que escuchamos? Sí. ¿Cómo componen? ¿Sale la poesía y a partir de ahí, digo, a ver cómo vamos metiendo música, que sea un carnavalito, que salga otra cosa? Digo, ¿cómo se va armando si es que hay una fórmula? ¿Cómo fue, Amicho? Contanos. En este caso fue hecho como por partecitas en distintos momentos. Todo arrancó de un disparador de ella en un aeropuerto. Que grabamos la idea del estribillo. O sea que ya, en un principio sabemos que es hermoso el estribillo. Sí. Eso, y después un día estábamos así haciendo notas, y mientras estábamos esperando que... No, y claro, íbamos a hacer prensa y nos... Me quedé en la casa de ella y salió como la primer parte. Uh-huh. Y después estábamos ese día a la noche esperando para entrar una nota, y ahí hicimos la otra parte que faltaba, antes, justo un poquito antes de entrar a la nota. Y ahí salió toda la música en sí. Justo nos estaba saliendo, decían, chicos, tienen que venir nosotros. No, no queríamos perderla. Y ahora fíjate que interesante que cuando que te decía hoy que ella sabe lo que quiere, porque en un momento estábamos, hay una cuarta parte de la música en donde estábamos en un viaje, en un colectivo, y dice, quiero meter como milonga, dijo, en un uh-huh. tema. Entonces, como para hacer algo. Y ahí digo, ¿y por qué no nos metemos en este tema que ya estábamos sí. viendo? Y entró perfecto. Después lo fue llevando como a lo español y demás, flamenco. Pero que al motivo era... Claro. ¿Viste cuando entran los payadores? Sí, y ahí sí, va sí. el caballo número 3. Sí, que viste, sí, bueno, sí, la idea era esa, como que esté el motivo entonces, ese, ¿viste? Entre medio. Y... Entonces así. Y después, bueno, después la letra fue... Ella hizo una primer parte, yo la completé y ahí está. Sí, nos conocemos bastante como la fórmula también, y está bueno porque todos los momentitos que a veces tenemos libres está la guitarra por medio. Es que te iba a decir eso, digo, hay evidentemente en la composición musical hay un conocimiento fuerte, digo, quiero meter esto, quiero meter lo otro, y termina saliendo sí. y entrando, que no es menor, ¿no? Digo, hay una composición semi-hecha. Y ahí propones en el medio del viaje que querías algo de milonga adentro y se logra meter la milonga en el medio. Sí, totalmente. Está bueno porque eso también, como él comentaba por ahí, desde la parte vocal yo tengo más facilidad, pero también que haya alguien marcando una línea uh-huh. melódica y que tenga como el gusto también con el dejo santiagueño, ¿no? Uh-huh. Es importante. De hecho, él toca con los manceros también, es la guitarra base. Y, bueno, más que nadie conoce también un poco la matriz de la música de la familia. Así que eso es importante también. Sí, es clave o fundamental esto de conocer la matriz familiar mancera. Y esa riqueza, santiagueña, sobre todo. Sí, ¿no? es algo lindo. A mí me gusta mucho, uno se cría escuchando eso, como dijo Flor hoy. Sí. Y otra cosa también que tiene, ya que está en el aire, así se lo decimos Flor, esa calidad y intuición para improvisar melodías que tiene. Sí. Entonces, cualquier cosa que hagas, dos acordes y ella te dibuja una melodía automáticamente. Sí, entonces, eso es innato, digamos, sale, sentís dos... nota sonar y te sale algo y... Sí, me tengo que... tengo un poco más de facilidad para la melodía que para escribir. Escribir me cuesta un poquito más. Viste que encima tenés fórmulas más poéticas, que son más antiguas, después un poco más simples, que son las que de ahora. Pero me siento que nado un poquito más en las aguas de las melodías. Salir me salen. Después, bueno, si a la gente le gusta, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, es como vos acá en tu área. Te prenden el micrófono seguramente y nadás, bueno. La chica, la técnica también, la operadora ahí. Todos en nuestra área, es como que encima lo vas puliendo, ¿viste? Es un poco de oficio también. Claro. Recién me decías que ayer hubo una muy buena recepción ahí en la Peña aquí de Teruel, aquí en Abbey Road. Preguntarte en general, digo, ¿cómo es tu recorrida? Digo, ¿cuál es la recepción que hay? Digo, ¿cómo es la recepción de esta fusión en Tierra Mancera, en Santiago del Estero? Mirá, todavía no he ido a llevar esta música allá, pero desde que empezó el año, tuvimos el Festival de Jesús María, tuvimos unos shows acá en Pinamar, que también era bajo el concepto de la Casa de Santiago, en Espacio Norte, y estaba bueno porque era para el público gratuito, o sea, la gente entraba, viste que tenían actividades en la costa. Y estuvo bueno porque nosotros, bueno, teníamos el show de una hora y hay que ganarse el público también para que pase, viste, y se siente y nada, terminaron todos bailando, hicimos canciones nuevas, hicimos la del disco este, y la gente le gusta mucho. De hecho, ahora hay niños ahí ya que empezaron a hacer cosas en TikTok bailando. ¿Sí? Eso era lo que yo quería también un poco, que se genere esta situación de que los niños bailen, a los jóvenes también les guste, y sin darse cuenta estén, no sé, en un ritmo andino o algo bien folclórico, ¿no? Es un poco el propósito también. Te iba a preguntar eso también, digo, que ¿crees que también es una manera de llegar? El folclore ha ganado espacio y las juventudes escuchan folclore, eso, digo, ya, digo, esto de que el folclore es para gente grande ya es antiguo, no corre más, pero sí es cierto que hay una gran parte de la juventud que escucha otro tipo de música, música urbana y demás. El hecho de haber incluido vos ese estilo musical dentro del tuyo, ¿crees que puede abrir las puertas también de un sector que no sé si reacio, pero por ahí no es de escuchar folclore? Sí, pero está bueno porque ahora en este movimiento grande que hubo este último tiempo con Milo, en los festivales también ahora estuvo Casu, y están también dejando su huella folclórica aún siendo artistas urbanos. Sí. Así que está bueno porque la gente está recibiendo como mucha variedad de posibilidad musical, ¿no? Para la juventud, para la familia. Al fin y al cabo siempre pienso todo es música, ¿no? Claro. Creo que lo que uno más se tiene que esmerar es en crear una identidad de uno, cosa que el que le guste lo escuche, más allá del estilo que sea. ¿Cómo tomás vos? Recién nombrabas a dos artistazos, que son Milo J y Kazuke. Milo J desde hace, medio de casualidad y de la mano de un programa de radio, de FA, de Agustín Berea, termina metiéndose en el folclore, termina grabando un disco de folclore medio fusión, y después lo que hemos visto en los últimos, no sé, 48 horas, 72 horas, de Casu presentándose en sendos festivales, rompiéndola toda. Digo, ¿cómo tomás vos eso, de esa hermosa incursión de la música urbana dentro del folclore, más allá de que vos ya lo has hecho, digamos? Sí, sí. Para mí está buenísimo. Parece que está bueno también que los festivales tradicionales se abran a este tipo de shows. La gente tiene ganas también de recibir propuestas nuevas. Nuevas en el sentido para el festival, ¿no? Por ahí es alocado pensar ver un show de Casu, de Milo J en el Festival de Doma y Folklore. Era algo impensado hace 10 años atrás. No, es que, entonces... vos sos muy joven, Flor, y vos también. Pero yo tengo la memoria de hace un tiempo atrás, la Mona Jiménez tocando en Cosquín, que fue un escándalo. Hace 20 años, ponele. Que fue un escándalo. Tuvo que bajar porque el folclorista tradicional no quería que... No quería cuartetear. Y hoy por hoy son los shows centrales, o no, pero no importa. Hay una apertura fantástica y a mí me da la sensación que artistas como ustedes son la clave de esa historia, ¿no? Bueno, gracias. Sí, uno aporta ahí su granito de arena, pero creo que el público también cambió. Más allá de los festivales se han aggiornado, pero el público también ha aceptado. Esto de las colaboraciones entre artistas también ayudó mucho, que alguien de cuarteto se junte con alguien de folclore. Así que hoy como que se está viviendo más una fiesta completa en los festivales, nosotros contentos porque también nos da como una tranquilidad hacer nuestra música y no sentirnos, estamos respaldados por, claro, por otros artistas también. Sí, igual hay algo que me parece que es importante, que es que artistas del tenor de los Manceros, ponele, voy a ponerlo como ejemplo, sí, porque estás acá, banquen esta historia, subas vos a cantar con los Manceros y te conozcan y sepan que haces una fusión y que metes lo urbano. Sí. Digo, también eso... Al por ahí más tradicional, más ortodoxo, digámosle, le debe hacer pensar, dice, che, digo, si lo bancan los artistas de primera, yo no lo voy a bancar. Sí, y aparte que es importante, los, ¿no?, más antiguos, por ejemplo, claro, los Manceros ahora están cumpliendo 67 años y claro, y no creo que es uno de los grupos más antiguos que está quedando en el género, porque no sé quién más estaba de la formación de cuatro, no, y se han ido a poco, lamentablemente. Es un montonazo, 67 sí, años, digo, más allá de renovaciones, ¿no? Sí, creo que ha habido grupos que han llegado a esa edad también, de antigüedad, pero con diferentes formaciones, pero uh-huh, que hasta un original desde el principio hasta ahora, hasta el presente, y bueno, y hasta que Dios quiera, ¿no? Mi viejo tiene 83 años hoy en día y... me mata porque sigue con la misma ilusión de seguir cantando y en su cabeza no está ninguna opción de dejar, ¿no?, de cantar. No, no. Sí, hay una energía de tuya, sí, y que me parece que es heredada a mí. Porque vos subís al escenario habitualmente, digo, los ves por la tele e irradian esa energía y esas ganas que vos decís, ¿no? Que tiene, sí, tu viejo, de hecho, de mi viejo me mata porque siempre dice ahí cuando termina el show, bueno, hasta el año que viene, que nos veamos de nuevo. Él está full, ¿no? En ningún momento. A veces en algunos momentos sacaban notas como diciendo es la despedida o que se despida por su edad y todo, pero yo digo, si el festival lo quiere, el público va a verlo y él quiere estar, están todas las aristas. Ya está. Claro. Ya está. Y bueno, yo ya me di también a la idea de que su vida va a ser así hasta el final, en el escenario. Así que, nada, aspiro a que el día de mañana yo a su edad también siga teniendo esa energía, ¿no? Porque hay que estar ahí. Ni hablar. Flor, contame, ¿qué es lo que se viene? ¿Una más van a hacer? Sí. Vamos, hacemos una más. ¿Sí? Una chacarera para el público, dale, que está, dale, ahí. Y ahora volvemos a... ¿En qué se viene? A Buenos Aires, seguir haciendo prensa, vamos a hacer tele. El jueves vamos a estar ahí en Redespiertos a la noche para el público. Después tenemos el Casino de Buenos Aires en febrero. El 14 de febrero vamos a estar en Santa Fe, en el Festival de las Tres Lunas. Uh-huh. Y bueno, y mucho más, que se venga. Ahí estamos. Y venís de ayer... En el Abbey Road con Quique Teruel y La Nochera. Así que bueno, contenta porque fue mi primera vez acá en Mardel. Espero que al público le haya gustado y que volvamos. Que esta sea la primera de muchas, ojalá. Bien, che, gracias por haber venido. No, por favor. Les voy despidiendo porque con la canción vamos a cerrar. Gracias por haber venido. Voy a decir una infidencia. El Eterno Amor, el homenaje... En Eterno Amor arriba de Jesús María, sí, con vos, es una de las cosas que más me emociona en la música. Y viste cuando tenés ganas de escuchar algo que te conmueva, sí, es lo que yo tengo guardado en mi teléfono desde YouTube y lo pongo a veces a la noche cuando tengo ganas de ese sentimiento. Por eso cuando Teche me dijo que venías, ay, no sé si decirlo o no decirlo, pensaba. Y me animo a contarlo. Así que felicitaciones por la historia. Y también felicitaciones por esta nueva incursión en la música que le hace muy bien al arte y a la cultura. Bueno, muchas gracias. Al contrario, a mí me alegra, sobre todo por mi hermano, sentir que su música sigue acá y que la gente se emocione. Yo siempre pienso que cuando uno no está, pero está su música y la gente se emociona y la disfruta, la persona sigue estando con nosotros. Así que, nada, mi hermano ahí ha dejado gran obra. Y ahora le vamos a regalar al público para que vaya despertándose. ¿Qué hora? Estamos a la... Sí, son 10:30. Y una chacarera para que levanten de la cama, viene, ¿no? Corran las cosas, la mesa, el mate, todo, no tienen nada y bailen un ratito. Totalmente. Vamos a hacer... ¿quiero nombrar a mi pago? Vamos. Una linda chacarera de Leodán que sonó anoche acá en Mar del Plata también. Para contar de mi pago, la boca se me hace agua, ni siquiera lo he nombrado. Tiene dos ríos famosos que no hay dique que los tierra para sembrarle, mi tierra que se le iguale. Se siembra por la mañana y se cosecha de tarde. Ya tienen que darse cuenta, todo dicho está en mi canto. Soy del pago más hermoso, en donde no existe llanto. Segunda, segunda. Somos lentos para hablar, toda la vida va sola. Además, eso en mi pago nunca pasará de moda. Ay, ay, ay. Y esta tierra que promete, ¿qué más se puede pedir? Hasta el buen mozo que canta. Santiago del Estero.